Bien, estamos acá en comunicación charlando con el ministro secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, Delfo Brizuela. ¿Qué es lo que ha significado esta jornada en el día de la fecha? Bueno, el inicio del debate de las audiencias orales y públicas, de un juicio para nosotros, los que estamos muy cerca de los hechos, porque somos familiares de varios de las víctimas. Concretamente yo soy sobrino de una de las víctimas de este juicio, pero además por nuestra también militancia en los organismos de derechos humanos, son días siempre que hemos esperado con ansias y que parecía que nunca se iban a dar. Y ver que en la Argentina y en esta democracia, a pesar de tantos años, hemos podido ser testigos de esta realidad, nos conmueve y nos da mucha esperanza y de que podamos reparar el Estado a través de la justicia parte del tremendo daño que se le hizo al pueblo argentino y al pueblo riojano en particular, a muchas familias, por el terrorismo de Estado que se implantó antes del golpe militar, ya en épocas todavía de un gobierno constitucional y que duró hasta el año 83. Para nosotros es un paso positivo. Hemos trabajado mucho porque hemos dado testimonio en otras causas, concretamente en mi caso yo di testimonio en los dos juicios anteriores, el juicio del asesinato de Angelelli y del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Muria y Gabriel Longueville. Por otro lado, me encuentra este juicio, como el de Angelelli, también cumpliendo una función en el Estado como secretario de Derechos Humanos y siendo querellante, porque somos querella, la Secretaría Provincial y la Secretaría Nacional, y tenemos nuestros apoderados en el juicio que van a llevar adelante la acusación y buscar mediante el debate que se va a dar en sucesivas audiencias la verdad histórica y también la necesidad de penar, es decir, de sancionar con lo que marcan la ley a quienes han sido responsables. Así que nos pone muy bien, creemos que por supuesto nada va a reparar totalmente lo que pasó, pero esto es algo, y es algo positivo que consolida por otro lado las instituciones de la democracia, nos hace más creíble y es parte del combate que siempre va a ser incompleto, pero que es un combate que tenemos que dar cada vez con más fuerza contra el olvido y la impunidad. Así que esa es la sensación que tengo yo cuando comienza este tipo de juicio, ¿no? Sabemos que este juicio también es bastante particular porque se da el caso específico del ex juez. Es el primero que hay un civil, ¿no? Hay un civil, ¿no? Y marca un antecedente que le sirve a los diferentes juicios que se están llevando adelante, ¿no? En la Argentina, contra los represores y contra los cómplices también, ¿no? De lo que significó el genocidio de Estado. Claro, que también fueron. En este caso el aparato judicial tuvo un alto nivel de complicidad, en vez de portarse como jueces, se portaron también como vasallos del poder establecido, en este caso de un poder autoritario que fue en contra de todos los derechos, fueron la espada de la opresión, y es el caso de este juez que todos lo conocemos, sabemos cómo miró para otro lado, o mirando lo que pasaba no puso límites y freno y no levantó la voz de juez y juzgó esos hechos. Así que nos parece, bueno, también hay otros civiles que por supuesto en este caso pertenecían a los servicios de las fuerzas de seguridad, pero justamente eso le quería consultar. ¿Usted cree, usted como funcionario público de un área sensible, digamos, que está trabajando el tema, ¿no? Y como un militante de hace muchos tiempos también en el área, ¿usted cree que es la puerta, este antecedente es la puerta para poder empezar a enjuiciar también a aquellos cómplices y responsables civiles de la época de la dictadura? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente la cuestión biológica hace imposible que algunos casos se puedan concretar. Por ejemplo, los cruzados de la fe, que aparecieron en el juicio de Angelelli, bueno, están todos muertos, no los podemos juzgar. Es decir, queda el juicio nada más que de la historia de haber aparecido en el juicio. Pero hay otros civiles que sabemos que pertenecían al aparato de inteligencia, que pueden todavía estar vivos, y ojalá que pueda sustanciarse las causas para que también ellos sean sentados en el banquillo de los acusados. Yo creo que sí, que ya es un paso este juicio, porque todos temíamos que se iba a dilatar por cuestiones, digamos, de procedimiento, y no iban a ir muriendo, ¿no? Y se iban a ir cayendo las causas, tanto por el lado de los testigos que pueden dar testimonio de lo que pasó, como por el lado de los imputados. Y la justicia de la democracia, a tal punto de que todos ellos pueden tener defensa en juicio, pueden gozar de todas las garantías constitucionales, pueden recurrir a todos los resortes de la propia Constitución para dilatarlo al juicio, porque, bueno, eso le permite la ley.